soñaba con verla, que Dios quisiera hallarla. ¿Dónde está que no veo mi estrella? Estrella que me guía, buscando hasta encontrar. Mirando al cielo quiero respuestas, no preguntas. ¿Dónde estás? Te quiero hablar. Ya cansado de esperar, no sé cuánto más podré aguantar. Un día más sin verte en soledad. ¿Dónde estás? Te quiero hablar. Un día más sin verte en soledad. Que no veo mi estrella, estrella que me guía, buscando hasta encontrar. Mirando al cielo quiero respuestas, no preguntas. God light en mi caminar, orar, buscar, estar. Eres guía Chaday. Y mira quién domina y cómo brilla en la cima. Hipnotiza, me motiva con alegría y quien cautiva y determina. Vamos, sigue. Con más sabiduría cada día, textos sabios e chequea la Biblia. Eliges tu destino, tus amigos o enemigos. La vida se aprecia, es un regalo del Dios vivo. Las estrellas en el firmamento son un pacto divino. Es un mensaje interminable como el tesoro prometido. Cielo, yo te miro, me tapo los oídos, agudizo mis sentidos. En soledad contigo, háblame, enséñame, guíame, corrígeme si me equivoqué, perdóname otra vez. Cielo, yo te miro, me tapo los oídos, agudizo mis sentidos. En soledad contigo, háblame, enséñame, guíame, corrígeme si me equivoqué. Porque sí. Perdóname otra vez. MC Rapaz 2009, música que te envuelve y la esencia misma del rap se conmueve. Mira, esto es Truman y Caldial. Con más sabiduría cada día, en estos sabios.